Un día más, mi comentario invita a la reflexión y hoy va dedicado a la mujer. Desde hace más de 10 años se celebra el Día Mundial de la Menopausia para crear conciencia en la población de la importancia de este periodo normal en la vida de la mujer. Nos ha tocado por genética, la menopausia. Todas pasamos por esta etapa, normalmente entre los 45 y los 50 años. En este periodo, el 75% sufrimos diversas molestias como resultado del cese de la función ovárica y de la transición del periodo reproductivo al no reproductivo. Esto provoca una sintomatología característica y que indica la entrada de la premenopausia: sofocos, sudoración, fatiga, dolor, cambios articulares, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, alteración del sueño, aumento de peso, etc. Se trata de signos físicos, de emocionales de carácter agudo, que si bien no suponen una amenaza para la salud, alteran la dinámica social y laboral de las mujeres que lo padecen. Pero ¿hay más? Mañana es el Día Internacional del Cáncer de Mama y nos colocaremos el lacito rosa en la solapa. ¿Saben el verdadero significado del mismo? Charlotte Hailey, una mujer de 68 años que había luchado contra el cáncer de mama, repartió unos lazos de listón color melocotón con el texto: el presupuesto anual del Instituto Nacional del Cáncer es de 1,8 billones de dólares estadounidenses y solamente el 5% está destinado para la prevención del cáncer. Ayúdenos a despertar a nuestros legisladores y a los Estados Unidos portando este lazo. Después de algunas negociaciones con sus abogados, Charlotte llegó a la decisión de cambiar el color del lazo por un tono rosa y convertirlo en el símbolo internacional de la concienciación sobre el cáncer de mama. Es una dura enfermedad, pero de las pocas cancerosas que se pueden diagnosticar precozmente, es decir, antes de que se note algún síntoma. Es el lema del 2013 de la Junta de Baleares de la Asociación Española contra el Cáncer: súmate al rosa. Voy a terminar este corto comentario de hoy con una frase del novelista, dramaturgo y letrista brasileño Paulo Coelho. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Sí,